poderosa oración para que te llame en este instante y piense en ti. Mientras escuchas esta oración, piensa en la persona con la que quieres estar y di su nombre internamente 3 veces. Piensa en lo que quieres con esa persona y dilo en voz alta 1 vez. También, si lo deseas, mientras escuchas esta poderosa oración, puedes reforzar tu pedido escribiéndolo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh poderoso San Cipriano, que estás en las alturas que todo lo ves y que nada pasa en este ámbito terrenal sin tu consentimiento, te pido de rodillas y con la mano en el corazón que me llame en poco tiempo, que no deje de pensar en mí. Oh poderoso San Cipriano, que ves mi ansiedad y mi sufrimiento, cura en mí cualquier sensación de intranquilidad y permíteme que vea a través de mis ojos, que escuche a través de mis oídos y que no pueda pensar en nadie más que no sea yo. Oh poderoso San Cipriano, concédeme el poder de entrar en la mente de esta persona que tanto amo, para que no tenga tranquilidad si no habla conmigo, que solo sus deseos de hablar sean conmigo, que no lo llamen ni llame a nadie que no sea yo. Pido tu ayuda y tu compasión, San Cipriano milagroso. Me hinco ante ti hoy y todos los días porque se cumpla mi deseo. Te lo pido que así sea. Poderosa luz que iluminas caminos y senderos de oscuridad en las noches, te pido que le ilumines los pensamientos para que mi imagen y mi nombre recorran sus laberintos, que en sus sueños me vea con su gran amor y en sus pesadillas me vea como su salvador o salvadora. Grandiosa luz, que con tus rayos llenas de resplandor los días, suplico ante ti que le hagas brillar los ojos, para que solo pueda ver mi rostro, para que su deseo aumente por tenerme. Rayo de luz ardiente, quema los pensamientos negativos que tiene hacia mí. A ti, luz de día que calientas las mañanas, hazle arder en su corazón para que me deje entrar en sus pensamientos sin problemas, que pueda implantar en sus sueños una vida conmigo. Que la chispa que da tu luz pueda brillar tan fuerte así como brillaremos juntos, y solo podrá sonreír pensando en mí. Que así sea, que así sea. Dios mío, vengo a ti hoy a pedirte que me ayudes a que me llame enseguida o me escriba. Puedo intentar llamar por teléfono muchas veces, pero aún así no me contesta. Necesito despertar su inquietud para que me llame de inmediato. Ahora mismo tengo tanto miedo porque no sé nada de esa persona que hasta pienso que le ha podido pasar algo. Dios, por favor, ayúdame a que se ponga en contacto conmigo porque me estoy preocupando. No entiendo por qué no contesta mis llamadas. Rezo para que me llame rápido y urgente. Me encantaría que formemos una familia, significa mucho para mí y por eso te lo pido a través de esta oración. Por favor, Dios, ayúdame en el nombre de Jesús. Dios Padre y Señor nuestro, asisto a ti para pedir que la persona que amo me busque desesperadamente, que recuerde cada momento a mi lado y no pierda tiempo en salir a buscarme de nuevo. Que los planes que teníamos hagan que no pueda evitar buscarme. Dios Padre y Señor nuestro, Rey de los cielos, ayúdame para que no exista nadie más que yo, para que me venga a mi puerta a buscarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entrego mi amor para que encuentre el camino hacia mí, para buscarme de día y de noche, para que sus sentimientos de afecto y amor dulce se fortalezcan entre los dos. Es tu poder infinito, Señor mío, mi protector, que harás que mi sufrimiento acabe, haciendo que me busque para estar a su lado, para entregarme su vida y unirla a la mía. Llámame ya, ahora, en este mismo instante, en este momento, en cualquier lugar. En este momento comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento tú estarás dispuesto a llamarme. En este momento estás pensando en mí. Vas a tratar de resistir, no te resistas. Si tú no me llamas ahora, me vas a llamar más tarde. Pero ahora tú puedes estar seguro de que me llamarás. Tú entiendes que estás enamorado de mí y no puedes estar sin mi presencia. En este momento tú piensas en mí e invoco los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti es el espíritu del mal, todas las influencias del mal. Gabriel, para anunciar a ti mi nombre y que soplen al oído las palabras de amor y te acuerdes de mí. Rafael, para que utilice el bálsamo curativo para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón y para mantener abierta la cicatriz del amor y el deseo hacia mí. Que así sea con todo mi amor. Arcángel Miguel, príncipe de los cielos, me acerco a ti para que alivies mi corazón y sanes mis heridas. Tú que has estado al lado del Altísimo y proclamas amor para el mundo, te pido intercedas por mí, pido tu ayuda y misericordia. Ayúdame a saciar mi hambre de amor, ayúdame a crear lazos afectivos reales. Haz que se acerque a mí con ojos de amor puro. Escucha las peticiones de mi corazón y no me desampares en la espera. Arcángel de amor, príncipe de los cielos, tú que eres merecedor del amor del Altísimo, busca paz en mi corazón. Lléname de la satisfacción de ser feliz con esta persona de la cual me he enamorado. Sé que tu bondad tocará su corazón y vendrá a mí. Como siervo de Dios que somos los dos, tú harás el milagro. Tu amor es infinito, mi arcángel. Tu grandeza me llena y mi agradecimiento será eterno. Toca su corazón y sanarás el mío en el instante. Que la bondad sea para conmigo y tu amor sea para con el mundo. Creo en ti y en tu poder, mi Señor. Amén. Amén. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártela. Recuerda de escribir debajo en los comentarios el pedido especial o el nombre por quien pides. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.